Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo les va, amigos? ¿Cómo les va, amigas? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos, todas? ¿Qué tal? Acá estamos con Dayana Fernández en la operación técnica, que la veo con cara triste, pero no le voy a preguntar por qué. Y también a Camilo en la producción. ¿Qué día hoy en la ciudad de Buenos Aires? Mamita, mamita, qué día. Estaba viendo todo lo que está pasando. La ciudad de Buenos Aires. Recordemos que hoy había movilizaciones en el Congreso por la ley de presupuesto. Yo me recordaba que el gobierno anterior estuvo una vez, no le votó la oposición el presupuesto y siguió adelante. El problema parece que tiene este gobierno es que la ley de presupuesto se la tiene que mostrar al Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí está el problema. Si no, si todos los números son dibujados, después se van todos a la mierda los números. Pero bueno, lo que sabemos es que hay varios detenidos. Vimos que el programa anterior había hecho una buena cobertura. Si sucede algo más de lo que sabemos que está pasando, la represión. Hoy a la mañana apareció la ciudad de Buenos Aires en la zona cercana al Congreso con volquetes llenos de cascotes rotos. No sé. A mí esas cosas, ¿no? Me da servicio de inteligencia, me da esta rueda, me da esta rueda que uno ve siempre, ¿no? Servicios de inteligencia que empiezan a tirar piedras, algunos que se prenden en eso porque vi que había de algunos movimientos, tiran piedras y después viene la represión y después se meten en cana en general a los que no tuvieron nada que ver, porque los que empezaron eso, en general, seguramente son aquellos que no los detienen. Pero bueno, así está la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros veíamos el accionar de la policía y justamente hoy yo pensaba que habría que ver un poco qué está pasando con la policía de la ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de la policía de la CABA. Porque hay muchas cosas que no trascienden en los medios o trascienden de forma que a uno por lo menos no le gustan, ¿no? Ahora les voy a contar algunas cosas que están pasando. Primero una parte buena, porque siempre hay algo que dentro de todo lo malo que hay algo que está bien. Y en esto yo quiero en esto ser claro y concreto. Yo no creo en la justicia, en esta justicia. No creo en la justicia de la ciudad de Buenos Aires, no creo en la justicia, en toda la justicia. Pero sí sé que a veces trabajan bien. Sé que a veces trabajan bien, qué sé yo. Hace poco ponía de ejemplo, impecable el trabajo que se hizo con la masacre de Once. Impecable el trabajo de la justicia y de los jueces, de la cámara, de la otra cámara, de todos, porque se apeló en todos lados, todos trabajaron muy bien y gracias a eso tenemos condenados a los responsables de la masacre de Once. Y ahora trabajó bien en algo. Ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal y Convencional número 1 de acá, de la ciudad de Buenos Aires, condenó al policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Adrián Otero, de 24 años, a prisión perpetua. A prisión perpetua. Por el fusilamiento de Cristian Paragüita Toledo, tema que nosotros acá tocamos mucho. Este chico, Cristian Toledo, que lo asesinaron el 15 de julio del año pasado, era un pibe que volvía de bailar en un auto junto con dos amigos, Daniel Nadalich y Carlos Gavilán, un pibe de la villa, de la villa 21-24, volvían de bailar y tuvieron un incidente con el auto. Empezaron a decirse cosas con otro auto, esas cosas que pasan, de que se chocan, se rozan, bueno, todo lo que pasa todos los días en la ciudad de Buenos Aires, aquellos que manejan, los que manejamos autos y que siempre te agarrás y te puteás con alguno, bueno, todo eso. Y este asesino, Adrián Otero, fue condenado a prisión perpetua, les pegó 8 tiros, ¿eh? Tiró 8 tiros y lo mató a Cristian Paragüita Toledo. Tiró gatillo 8 veces, ¿eh? Así que es el primer caso de la policía de la ciudad de Buenos Aires en donde uno de sus miembros es condenado a prisión perpetua por gatillo fácil. La primera condena por gatillo fácil, ¿eh? Hubo en la ciudad de Buenos Aires, desde que está la policía de la ciudad, que ya tiene más de 2 años, 30 denuncias de gatillo fácil. Algunas han sido desestimadas, otras todavía no, otras irán en algún momento a juicio oral, todavía no fueron. Así que, lo que decía, cuando hay una noticia así, uno dice, por más que no crean la justicia, vemos que hay un tiro para el lado de los humildes, de los trabajadores y de los aquellos que son apretados. La policía de la ciudad de Buenos Aires, la policía siempre fue un desastre en la ciudad de Buenos Aires, ya cuando estaba la federal, y esta también es un desastre. En democracia más o menos pueden ocurrir estas cosas. En aquellos que la vivimos a la policía en dictadura, acá en la ciudad de Buenos Aires, bueno, era imposible. Esto pasaba todos los días, te pegaban un tiro, en una, lo que fuera, y no podías hacer ninguna denuncia. Esa es la diferencia que hay entre las dictaduras y la democracia, ¿no? Hoy tenés elementos, podés filmar, podés hacer algunas cosas. En dictadura directamente, bueno, yo mi adolescencia en dictadura era ir a bailar, que te pararan el auto donde venías, que te bajaran, que te pegaran unos cachetazos mientras te revisaban, que, bueno, ni que hablar si tenías barba, que te metieran en la comisaría, que te tuvieran 2 días, que te cortaran el pelo, que te golpearan, que, bueno, era así, eso lo vivíamos. Eso es una dictadura, digo, porque por ahí muchos chicos que no conocieron la dictadura no conocían cómo era. Y se reprimía también, como se reprime hoy, pero de otra forma. Aparte, las movilizaciones no eran permitidas, y cuando había movilizaciones detenían cantidad. Yo he ido a cientos de movilizaciones y pasaba de todo en las movilizaciones. Pero bueno, ahora yo quería agregar una cosa, esto de la noticia de la condena de Adrián Otero, de este policía de la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada salió muy poco en los medios, y en los medios que que salió muy, muy mal la noticia, porque más o menos los ponían los policías, en los pocos medios que salió la noticia, ponían a los policías como heroicos, a estos policías, que ocuparon la Secretaría de Seguridad. Entonces uno veía, la mayoría de los medios estaba la sede del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, estaba tomado por 20 policías, la mayoría de los medios no sacaba nada. Y los que sacaban, que como AM750 con su mobilero, con los que están en esa radio, hacían reportajes, como el caso de Víctor Hugo Morales, que más o menos los tomaba los policías como héroes, porque estaban tomando la Secretaría de Seguridad, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Lo ponían como héroe. Miren, acá están en contra de la dirección de la policía de la ciudad. Bueno, parecía, cualquiera podría decir que era una rebelión de suboficiales, oficiales y agentes que se estaban levantando en contra del establishment, de la manija que le daban algunos comunicadores berretores. Berretores es una nueva palabra que yo imprimí. Pero no, estaban ahí porque quieren volver a ser policías federales. No les gusta trabajar en la ciudad de Buenos Aires. Entonces tomaron el Ministerio de Seguridad. Ahora, tema importante, ¿no? 2 días tomado el Ministerio de Seguridad y sin embargo no tuvo todo el reflejo en los medios que tendría que haber tenido, y en esos pocos medios que tuvo el reflejo lo tomaban como, bueno, esto es contra el gobierno de Macri. Bueno, era una interna, hay internas policiales porque hay cajas. En la federal hay muchos que, recuerden que hay que sacaron de la federal, mandaron a la ciudad, hay muchos de la federal que tienen que tenían determinados prontuarios, pero que vinieron a la ciudad. Hay algunos que tenían, que trabajaban en la federal en la ciudad y tenían varios negocios en el juego, en la prostitución, en todo lo que manejan, y los pasaron a la ciudad y perdieron los negocios. Bueno, existe eso. Así que nadie, me parece que aquellos que quieren que se vaya este gobierno, si lo quieren echar tomando los ministerios con la policía, bueno, en cualquier momento que viene Milani y te toma también el ejército, no sé, me parece que habría que ver, ¿no? Cuando se habla, cuando se le dice a la gente o se le da manija para voltear a un gobierno, si todo sirve, ¿no? Es decir, un piquete de policías en el Ministerio de Seguridad, y bueno, ¿por qué? Porque dicen que estaban mejor en la federal y quieren volver a la federal, porque dicen que ganaban más y ahora ganan menos, y me parece que habría que ver todo esto. Yo todavía hoy a los policías no los considero un factor determinante a favor del pueblo. Yo sé que hay cantidad de dirigentes políticos, bueno, evidentemente Víctor Hugo Morales y la gente que le daba manija a esto responden, periodistas partidarios que quieren que la policía avance contra el gobierno. Por lo menos esto era más o menos lo que planteaban en los reportajes. Bueno, a mí la verdad, yo con la policía, ni con la de la ciudad, que es la que nos corresponde a nosotros, ni con la de la provincia que maneja, que las depuren. Yo prefiero que las depuren, que inclusive a mí me parece que lo mejor que se podría hacer en la ciudad es cambiar a toda la policía. Así que bueno, hay dos cosas que pasaron. Por un lado, la condena de Adrián Otero, cadena perpetua, prisión perpetua, perdón. Vamos a ver las apelaciones que pasa en otras instancias, y por otro lado la policía que tomó la Secretaría de Seguridad, que es la misma policía que hoy está reprimiendo a los que están protestando en contra del Fondo Monetario Internacional y en contra del presupuesto. Vamos a un tema. Hoy me vine de samba, Así que vamos a escuchar. Ah, antes de ir a un tema, quiero aclarar algo, porque el otro día me llegó un correo sobre la hora. Nosotros siempre ponemos dos canciones por dos cantantes diferentes. Habíamos puesto Se fuerza la máquina por Silvina Garré y después la pusimos por Xavier el Gato Pérez. Y bueno, me preguntaron alguien que escribió sobre la obra, Oscar, me parece que era. Oscar o Susana. Bueno, Oscar me parece que era. Porque había dos mensajes. Xavier el Gato Pérez es un. El que escuchamos el otro día es un cantante que hacía rumba catalana. Eso que habíamos escuchado, Se fuerza la máquina, era rumba catalana. Y bueno, murió muy joven, a los 39 años, era argentino, estaba radicado en Barcelona y bueno, hizo canciones como esa que escuchamos la otra vez. Así que lo quería aclarar esto porque a veces nos mandan mensajes y ya el programa había terminado. Si quieren mandar mensajes, ya saben las vías, 4864-0489, 4866-1095, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar. Los Locos La Tribu en Twitter @loslocoslatribu en Twitter y Los Locos de Buenos Aires en Facebook. En cualquiera de esos lugares nos escriben, si llega antes lo comentamos. Hoy no se vayan a la. Vamos a tener una entrevista con una legisladora de la ciudad, esperamos que pueda llegar porque el centro está muy, muy desastroso. Va a estar con nosotros Marta Jacqueline Martínez, que es legisladora de autodeterminación y libertad, y tenemos muchas cosas para charlar con ella. Y ahora sí, ahora vamos al tema. Yo la desoriento a la operadora, le digo vamos y no vamos, pero bueno, ahora que está ahí sabe que vamos al tema. Vamos a escuchar Samba para Olvidar de Daniel Toro y el Duende Garnica, pero la vamos a empezar escuchando por Abel Pintos. Ustedes comparen, primero empezamos por Abel Pintos, Samba para Olvidar. ¿Para qué volviste? Si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste. Yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves, es mejor no hablar. Venga, qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña. Mi samba para mi samba vivió conmigo, fue parte de mi soledad. Oh, no sé si ya lo sabrás, pero mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro. pero de tanto apretar el dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando. También olvídame vos. Qué pena me da al saber que al final de este amor ya no queda nada. Ya solo queda una pobre canción, y que la vuelta y en mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Acá seguimos, escuchábamos. En realidad el tema original era Samba para olvidarte, Después se puso Samba para olvidar. Pero bueno, las cosas que cambian. En estos momentos se ha terminado con el cuarto intermedio, así que en la Cámara de Diputados de la Nación están discutiendo el presupuesto. Yo la verdad que si uno está feliz de tener la edad que tiene, es que ha podido ver que hubo en un momento otro país, con otra gente, con otro tipo de diputados. Porque lo que uno ve ahora, a mí me da vergüenza ajena. Sinceramente, me da vergüenza ajena de los diputados. Cuando lo veo a La Roque me da vergüenza ajena, cuando lo veo a Massot me da vergüenza ajena, cuando lo veo a Moró, hoy dicen que se querían pelear Massot y Moró. Borón, bueno, me da vergüenza mucho más ajena, ¿no? Porque uno sabe cuáles fueron sus inicios. Cantidad de diputados que me dan vergüenza ajena. Otros que lo único que hacen es buscar cómo ser diputados y se meten en cualquier alianza. Una lástima. Pero bueno, una lástima que muchos que están escuchando no hayan podido, que son gente joven, que no hayan podido disfrutar de los diputados que había en los años 70, por ejemplo. Los diputados de izquierda, de centro, de derecha. Daba gusto ver los debates. Es más, de muchos debates hay libros. De esto no podés ni grabar un audio en WhatsApp, de las cosas que dicen todos estos, los de Cambiemos, los de Unidad Ciudadana. Y me río porque si no me tendría que poner a llorar, y ustedes también, viendo esto. Y después, ¿saben cuál es el problema? Espero que no, que no aparezca cuando es tan mediocre y tan chorros son muchos de los políticos, que con este discurso no aparezca un tipo como el que el domingo va a ser presidente en Brasil, ¿no? Que apareció justamente por eso, por el desastre que eran los lugares, porque Cunha, que era el presidente del bloque y de la Cámara de Diputados, está preso y confesó de lo que afanó y las coimas, y Temer, el segundo, no está preso, pero el que va a entregar el coso, el poder, pero ese fue grabado cuando ofrecía coima y así todo, y entonces apareció este fascista que va a ser un terrible retroceso para América Latina, el fascista este, que dice vamos con discurso que nos recuerda solamente a Hitler, ¿no? Y bueno, así que bueno, esperemos, peleemos, formemos algo por fuera de toda esta mierda, por favor. Perdón, discúlpeme, pero no tendría que hablar así. Bueno, Vamos a ir a un corte porque tenemos mucha información y después, si todo anda bien, va a estar acá la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Le vamos a preguntar cómo está la legislatura también, cuál es el nivel de los legisladores. O no, o veremos, o cada uno podrá ver por lo que ella dice cómo es el nivel de los legisladores. Vamos a un corte, dale. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires, 17 horas 35 minutos. Bueno, seguimos viendo que en el Congreso sigue la represión policial. Y bueno, vamos a cambiar un poco de tema, vamos a ir a algo que está ocurriendo en la ciudad. En septiembre, la legislatura aprobó el nuevo Código de Planeamiento Urbano. En el anexo 2 se reservaron 6 hectáreas de la agronomía para la construcción de un estadio cubierto. La apertura de la calle Zamudio entre Beiró y Tinogasta. Este proyecto, recordemos, el de planeamiento urbano fue aprobado en primera lectura y ahora, bueno, habría que ver si se aprueba esto. Hay quejas del Centro de Estudiantes de Agronomía, pero sobre todo la queja es de los vecinos del barrio Rawson, un barrio que en su época creo que era un barrio de trabajadores, o así se construyó. Norma Gómez Tomasi es del colectivo del barrio Rawson y está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Me equivoco cuando digo que fue un barrio construido para trabajadores, ¿no? No, fue un barrio que se construyó creo que en el año 34-35, sí, con un plan del banco hipotecario en ese momento, sí, y era dentro de lo que se denominaban casas baratas, ¿sí? Claro. Para los trabajadores. Sí, sí. Fue una época que se hacían cantidad de barrios también, cantidad sí, de barrios de casas baratas, inclusive los barrios municipales como los que hay en Parque Chacabuco, exactamente, en Liniers. Bueno, Norma, ustedes se oponen a esto, ¿no? Un microestadio ahí. Sí, nos oponemos, bueno, por varias razones. Para que la gente se ubique un poquito, el barrio Rawson es un triángulo que está delimitado por Avenida San Martín, Facultad de Agronomía y Club Comunicaciones. La calle Zamudio sería lindera a la Facultad de Agronomía. Sí. La apertura de esta calle implica dividir en dos a la Facultad de Agronomía. Le pasa por el medio, no por el medio, pero sí lo divide en dos. Sí. El microestadio en realidad se pondría en 6 hectáreas que pertenecen al Club Comunicaciones, o sea que con el tema de hace unos años de la quiebra que tuvo el club, sí, hubo un acuerdo entre el club y el gobierno de la ciudad en que supuestamente el gobierno le condonaba deudas y ellos le cedían 6 hectáreas. Sí. Tengo entendido que si bien el acuerdo se hizo, el juez de la causa no aceptó los números que el gobierno le planteaba en ese momento, o sea que no está del todo solucionado el tema de la quiebra, sí, pero sí quieren hacer el estadio ahí. Ajá. Ahí, ¿eso no había sido comprado por camioneros una parte? No fue una tentativa. Pero no pasó. Pero no pasó. También por la oposición que había ahí, ¿no? Por la oposición de los vecinos, y sí. No, hubo 3 intentos y nosotros nos hemos opuesto siempre a eso. Bueno, ahora contanos. ¿Te digo por qué? Sí, claro, eso te digo. Contanos por qué ustedes se oponen a esto. Bueno, una de las causas es que lo que es todo el predio, digamos, de la Facultad de Agronomía, incluido el Club Comunicaciones con los espacios verdes, sí, es el tercer pulmón de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires no tiene mucho verde, que digamos. No. Tenemos alrededor de 6 metros cuadrados por persona, muy por debajo de lo que está pidiendo la Organización Mundial de la Salud, que es entre 15 y 20 metros cuadrados por persona. Sí, y convengamos que ahí tienen 6 metros cuadrados por persona, porque si venimos para acá, para Almagro o Boedo, no hay ni 2. Pero no, bueno, exactamente, sí. Está inequitativamente distribuido, sí, sí, también. Pero bueno, cerrar espacios verdes no, es un despropósito. Hacia la salud mental, física, orgánica, todo, ¿no? Esto. Por otro lado, el barrio, o sea, la Facultad de Agronomía, es un parque ecológico, el único que tiene en la Ciudad de Buenos Aires, con especies de fauna y flora autóctonas. Uh-huh. Quiere decir, no trasplantados de ningún lado. Más de 100 especies de aves, que por supuesto, tanto con el tránsito, la polución, el ruido, el estadio, todo esto se vería deteriorado. Uh-huh. Cuando hablo de deterioro, quiero llamarles la atención a esto. Es real, cuando uno entra de la Avenida San Martín al barrio, hay entre medio y un grado de diferencia en la temperatura. Y uh-huh, se siente. Entonces, el verde realmente es importante. O sea, si hace mucho calor, entramos al barrio y hay una diferencia de entre medio y un grado de fresco. Uh-huh. Y en invierno al revés. Uh-huh. Entonces, esto está nivelando, digamos, el tema climático y ambiental. Por uh-huh, otra parte, el barrio Rawson sí, tiene protección histórica. Uh-huh. Protección histórica 28. Sí. Con lo cual, ambas medidas que quieren implementar el gobierno también contribuiría a que haya problemas con este barrio histórico, ¿no? Con uh-huh, esta categorización. También es una unidad parque, todo el barrio de Agronomía. Entonces, lo que estamos preguntando es cómo quedaría la nominación, digamos. Estamos cambiando también los términos de residencial, de unidad parque, etcétera, que tenía la ciudad antes, uh-huh, o que tiene hasta ahora. Uh-huh. Entonces, es un barrio que todos caminamos por las calles, los chicos juegan en las calles, no solo los vecinos, viene mucha gente de otros lados a hacer deportes, uh-huh, a hacer pequeños picnics los fines de semana. La Facultad de Agronomía, cada 15 días más o menos, hay una feria del consumidor al, sí, del productor al consumidor muy importante. Sí, cosas orgánicas, sí. Cosas orgánicas. Sí, sí, sí. Entonces es todo un ambiente muy, digamos, de preservar lo natural, de preservar una vida de calidad de uh-huh, los vecinos, y que creemos que en realidad no hay que ir para atrás, sino habría que tratar de que, claro, de que otros barrios puedan tener cosas parecidas. No, digamos, claro, aparte vos fíjate qué contradicción, porque por otro lado en el gobierno de la ciudad te dicen, como acá hicieron una plaza arriba de... tuvieron que montar una estructura para hacer una plaza arriba de la vía del tren en Bartolomé Mitre y Medrano para hacer una, claro, pequeña placita. Y son inversiones grandes. Y ahí que ya tienen el lugar, sacarlo y hacer un microestadio parece, sí, como una barbaridad, ¿no? Igualar para abajo, digamos, en vez de igualar, sí, para arriba. Ahora, ¿qué piden ustedes que se haga ahí? No, lo que nosotros pedimos es que estos dos articulados en el código sean sacados del código, porque las reuniones que hemos tenido con, sí, funcionarios, incluso en alguna reunión que han asistido algunos vecinos, ha estado el mismo Larreta, ellos dicen que no es cierto que no van a construir el estadio, que no van a abrir la calle Zamudio. Entonces, uh-huh, la pregunta que nosotros hacemos es, si no lo van a hacer, ¿para qué lo ponen en el nuevo código de planeamiento urbano? Claro, claro, que si es la manzana 54, ¿no? Claro. Ajá. Si fuera en un código viejo, bueno, ya está de antes, pero si estamos hablando de que no lo van a hacer y están haciendo un código nuevo, lo que nosotros pedimos es directamente que se saquen esos dos artículos, uh-huh, del código. Hay otro tema más con esto. Sí, decime. Con lo del estadio. A, sí, 5 cuadras, más o menos, entre 5 y 10 cuadras, tenemos otro estadio, que es el de Malvinas Argentinas. Sí. Cuando ahí se hacen recitales, nuestras casas vibran. Ah, claro, el Argentino Junior, sí. Claro, sí. Y lo tenemos acá al lado, imagínate lo que va a ser. Y están también en vías de hacerse, no sé en qué estadio estará esto, el de Atlanta. Entonces, en un radio de, 20 cuadras, pongamos, vamos a tener 3 estadios. Claro. ¿No? Y por otro lado, también hay otras instituciones que se van a ver afectadas, porque acá tenemos a 5 cuadras para un lado y para el otro, de donde se implementaría el estadio y la apertura de la calle, el Hospital Oncológico Rofo, el Centro del Diagnóstico Nuclear, el Hospital Psiquiátrico Alvear, el Hogar de Ancianos Municipal San Martín, el Hogar de Niñas Garrigós, el Hospital Universitario de Investigación Lanari y el Hospital de Agudos Tornú. Claro. Entonces, el único que podría, no digamos, para la visión del gobierno tener problemas sería el Tornú, que lo quieren trasladar con los 5 hospitales que quieren trasladar al espacio del Muñiz, ¿no? Pero todos los demás están acá en la zona. La universidad, la Facultad de Agronomía, se opone también terminantemente a estos 2 articulados y estamos... nos están apoyando también a los vecinos, porque ellos también estarían sufriendo las consecuencias. Y hay muchas instituciones educativas dentro del predio de la facultad, que le pasaría la calle prácticamente por encima y el estadio estaría al lado. Hay un jardín materno-infantil. Para nosotros es un despropósito. Está claro. Igual creo que el Tornú no va con los 5 hospitales, ¿eh? Ojalá. No está en la lista, están ojalá. Otros que el Tornú. No, pero igual el Tornú está, porque hemos hablado con médicos del Tornú y está también con serios problemas de edilicios, ¿no? Sí, ahora ustedes tienen una audiencia, hay una audiencia pública el 31 en la legislatura, sí, ¿no? Sí, nos vamos a presentar. ¿Se van a movilizar y van a ir? Sí. Perfecto. Bueno, Norma. También quería decir, si me permitís, que seguimos juntando firmas. Tenemos más de 30.000, pero seguimos juntando firmas. Sí. Y que la posibilidad de hacerlo es Facebook, entrando al colectivo Barrio Rawson. Ahí está el link para poder firmar. Se puede firmar. Colectivo Barrio Rawson en Facebook. En Facebook. Perfecto. En Twitter es @ vecinos de Agrono. Sí. Y si no, físicamente, el sábado de 11 a 13 nos juntamos en la placita del barrio, que es la placita Carlos de la Púa, que queda en Artigas y Cortázar. Perfecto. Entonces, el Twitter, @ vecinos... Vecinos de Agrono. Agrono. Perfecto. Sí. Bueno, usted, hay un antecedente que se le torció el brazo y que ahora están ya terminando la plaza, que es la manzana 66, ahí en Belgrano y Jujuy, que también iban a hacer un microestadio y también los vecinos pelearon y al final lograron la plaza. Así que por ahí también ustedes logran esto, lo más probable. Esperemos que sí. Bueno, pero hay que pelearla. Sí, seguramente. Gracias, Norma. No, gracias a ustedes por ocuparse del tema. No, por favor, muy amable. Bueno, por favor, hasta luego. Bueno, era Norma Gómez Tomasi, del colectivo Barrio Rawson. El Twitter, @ vecinos agronos, vamos a tuitear un poco para que la gente ahí se pueda comunicar, y también en Facebook, y firmar, hay que firmar, porque la verdad que acá no hay vuelta de hoja, no debe haber un solo vecino que se oponga, en este caso, a que ahí no hagan un microestadio. Es decir, que creo que todos los vecinos deben estar de acuerdo. Aparte, es un lugar muy muy lindo, y yo soy de aquellos de lo que piensa que hay que igualar para arriba, más teniendo en cuenta los que vivimos en estos barrios, en mi caso Boedo, Almagro, que prácticamente no hay ni 2 metros de espacio verde por habitante. Lo que queremos es igualar para arriba, no igualar para abajo, que haya más acá y que no saquen el espacio verde donde hay espacio verde. Bueno, la samba para olvidar, ahora sí, o para olvidarte, como era antes, por Daniel Toro, dale. ¿Para qué volviste? Si yo empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Samba vivió conmigo parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar, mis manos ya son de barro. Tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando mi amor, llorando. También olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Seguimos acá, 17 horas 51 minutos. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Perfecto, no, che, me terminé de acomodar todavía. Antes sí, de charlar, sí. Hay un terrible quilombo en varios medios de comunicación, ¿eh? Sí. Mira, tenemos... En la semana pasada hubo 180 despidos en Canal 9. Uh-huh. Canal 9 tiene... Está pasando algo que se veía venir, ¿viste? Todos aquellos que recibían pautas y que eran sostenidos en la gestión anterior, llegó este gobierno, siguen teniendo pauta, pero no del nivel que tenían en esa época. Entonces, claro. no se pueden sostener. Parecía, yo pensé que, ¿viste? Que empezaron a ir algunos... algunos artistas a Canal 9, alguna gente que, qué sé yo, que de Canal 13 pasó al 9, Listorti, ¿no? Pensé que eso lo iba a fortalecer a Canal 9. Sí. Parece que no. Eso por un lado. Y después la contradicción, porque la semana pasada se inauguró un nuevo canal de señal abierta. Claro. Net TV. Exactamente, sí. Claro. Lo estuve viendo. Yo no tengo ni idea. Es malísimo. Claro, acá las contradicciones, ¿no? Ahí está Fontevecchia, es uno de los dueños. Hay un grupo económico que lo maneja, es uno de los que está al frente de este canal, es Fontevecchia. Sé que fue Pampita ahí. Está, ah, hay un programa de Pampita, qué sé yo. Bueno, yo lo miré así y me pareció un canal más de lo mismo, ¿viste? Y sí, ya Pero es televisión abierta, sí. Ojo, porque no tuvo la promoción que tendría que haber tenido. Recordemos que televisión abierta desde los años 60, que no hay un canal nuevo. Claro. Porque había el 7, el 9, el 11 y el 13. Después se agregó Canal 2, que era televisión abierta, pero se veía con estaba en La Plata. Claro. Que ahora es América TV. Y ahora se agregó este. Así que de televisión abierta, de esos que vos podés meter la antena y verlo, es una novedad. Claro, y esos canales como, por ejemplo, cuando uno tenía la TDA, ¿no? La sí. antena esta de televisión digital y demás. Que no solamente te venían los canales de aire, sino que también tenías algunos que eran como periféricos, digamos, sí. Canal Encuentro, Deporte B y demás. Todos sigue esos... estando la TDA, ¿eh? Se puede comprar, sí, sí. 650 pesos. Ahora, esos canales, no este... tiraste el... Claro, vos te compras la antena y ves 24 canales. Claro. Yo si no fuera, ¿sabés por qué? Por el fútbol, ¿sabés cómo estaría con la TDA, no? O sea, ahora, yo este nuevo canal, NetTV, lo tenía más este como uno de estos canales que se agregaron a la televisión digital abierta. Sí. No como un canal nuevo de aire. Es de aire. Es de aire. Es de mirá aire. Vos, es de mirá aire, vos. Es de aire. No la tenía y la verdad que no me... Sí, voy a... Apenas estaba enterado que había salido también. No, claro. No lo vi, no sé ni en qué canal está, sí. No tengo la menor idea. No sé cómo es este... ¿Cuál es la orientación también del canal? La está, programación, los formatos, no tengo ni idea. Yo te puedo decir, en Telecentro está en el 19. ¿El 19? En el 19 mirá. De Telecentro. En el 18 está Canal 9... Sí. 19, está también en Cablevisión, está en varios. Bueno, pero vamos a lo verdadero, antes de pasar a, sí. a la columna. Hay 180 despidos en Canal 9. Sí. Por eso digo esta cosa, ¿no? Aparece un canal nuevo y aparece otro que despiden. Hoy está sin salir Página 12. Hoy no salió Página 12. De nuevo. Ni hoy ni mañana. Acá hay dos cosas. Yo hoy leí, nosotros ya hemos hecho notas, entonces más o menos la gente que sigue al programa sabe lo que está pasando con Página 12. Página 12, directamente el Grupo Octubre, que lo comanda el sindicalista Víctor Santamaría de Porteros, del sindicato de porteros, no les está pagando los aumentos que acordó la UTBA, que era del 21%, era un aumento, un desastre. Mm. Pero ni siquiera eso les estaba pagando. Ahora arreglaron que les iba a dar un 6%. Bueno, moraleja, hoy no sale. Los trabajadores acusan a los que tienen que acusar, a la empresa. Claro. Loco, porque aparte esa empresa hizo fortuna. Recordemos que Página 12 es, ante todo, hay que decirlo, con es un diario partidario. Es un diario partidario. Es decir, no es un diario que vos podés leer determinadas noticias y otras no las podés leer. Es partidario. Para algunas noticias es bueno, porque esas las dan, pero otras no las dan. Es decir, no tienen una agenda... Como de todo lo que está pasando. Así como tampoco tiene una agenda Clarín, pero digamos La Nación. Pero Clarín y La Nación son más amplios, qué sé yo. Vos en La Nación podés encontrar a un Halcón Adamón denunciando al gobierno de Macri y a un Halcón Adamón denunciando al gobierno de Cristina. Es decir, no, ahí no tenés problema de la grieta. Ahora, en Página 12 no encontrás nada... que no sea en contra del gobierno este. Bueno, eso es un diario, digamos, partidario. Ahora, hoy tuitea Colman que el problema es el gobierno, que no le está dando guita a Página 12. ¿Y qué, por qué le tiene que dar guita a Página 12? Y yo también quiero plata para acá. Nosotros tenemos más audiencia que lo que leen Página 12. Entonces, yo también me voy a quejar. Y mi gobierno me tiene que dar... ¿Cómo es así? A tu gobierno, cuando vos, que sos un diario partidario, estaba el gobierno de tu partido, te daba una cantidad de guita que era imposible para los 11.000 ejemplares que tira Página 12. Imposible. Y bueno, y ahora te quejas por eso. No, loco, que ponga la que se llevó el grupo Octubre y que le pague a los trabajadores como debe ser. Y listo. ¿Qué, cómo? Colman. Colman, vamos, Colman. Nos conocemos, Colman. ¿Te acordás cuando eras el secretario de prensa del MAS, Colman? ¿En qué te has convertido, Colman? ¿En qué te has convertido? Reclamale a Santa María. Andá y decirle, Santa María, agarpame bien. Y sigo mintiendo, digo, y sigo escribiendo. Bueno, vuelve en Clarín también, ¿eh? Hay asamblea permanente en Clarín. El viernes decidieron salir sin firma, pero en Clarín le dieron el aumento ese, un desastre el aumento que firmó la UTBA. Tu sindicato, viste, firma cualquier cosa. Es un desastre tu sindicato. La UTBA firmó el aumento, pero loco, 21%. Ya la inflación va por el 32%. Hay que abrir la paritaria. Así que están haciendo el reclamo a Clarín, así que Clarín la está embolsando porque tienen negocio por todos lados. Así que el viernes salió Clarín y salió Olé sin firma. Así que tenemos paro de 48 horas en Página 12, 180 despidos en Canal 9, Clarín y Olé sin firmas, y volvió, se levantó el paro de Telam, porque reincorporaron, sí, con los últimos 138 reincorporados, se reincorporaron 260, que son más o menos los despidos que todos sabíamos que había, porque después el resto, hasta los 357 de la cifra, el resto es gente que ya acordó, que se fue o que se está por jubilar, y por eso decidieron levantar el paro. Pero acá hubo un problema, que levantaron el paro y la empresa agarró en la sede de Belgrano de Telam y dijo que tienen licencia por una semana porque van a hacer un relevamiento de patrimonio. Raro, ¿no? Sí, raro, suena raro. Raro, sí. Suena locau, ¿no? De Telam. Podría de Lombardi. Ser, sí. Bueno, ahí se ponen las pilas y empiezan a laburar ahí Lombardi, con que la gente de Telam empiece a laburar, a cobrar, que todo ande bien, ¿eh? Y listo. Bueno, ya enseguida está con nosotros Marta Martínez, que va legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, después del corte, entra Camilo un ratito, que nos va a contar un par de cosas de su columna, que lo interrumpí, no se la dejé decir. Y después, bueno, esperemos. Y después, quédense, que viene lo mejor. Dale. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos de 18 horas 6 minutos. En 5 minutitos nada más va a estar con nosotros Marta Jacqueline Martínez, legisladora de Autodeterminación y Libertad de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver, yo hoy hice una crítica al Congreso, que era un Congreso impresentable. Vamos a ver qué nos cuenta ella de la legislatura cuando venga. Camilo. Hay una consulta de Horacio sí. Cateu, por fiel oyente desde Comodoro Rivadavia, sí. Preguntando por NetTV, el nuevo canal del cual estuvimos hablando, y pregunta si NetTV no es solo licencia de TDA, que además se transmite en las principales empresas de cable, como bueno, las que estuvimos nombrando, Cablevisión, Telecentro y DirecTV. Y bueno, aclara también que el TDA es solo para para la Ciudad de Buenos Aires, que allá en Comodoro no hay TDA allá. No, acá en la ciudad sí, se vende en cualquier lado, sale, digo. ¿Sí? Ahora, es una duda que también me surge a mí también. Yo lo que tengo entendido es que es canal abierto. Sí. Por lo menos yo con alguna gente que pude hablar de NetTV me dijo que era canal abierto. No hice la prueba. Claro. Habría que ver, con canal, lo que no sé por canal abierto, pero se lo vamos a averiguar a Horacio. Okay. Tenemos una semana. Bueno, un saludo grande para Horacio. Abrazo a Horacio. Camilo, ¿qué hacemos? Algo cortito había quedado pendiente la semana pasada que estuvimos hablando del Centro Cultural San Martín. Se está realizando el Shint, que es el Shint. Sí. Clave que pronuncie la N para los que entienden un poco de inglés. Pero bueno, el Shint, que es festival de cortometrajes internacional, el cual se realiza en países de todo el mundo y en Sudamérica, se realiza nada más que en la ciudad de Buenos Aires, ya por quinto año consecutivo en el mes de octubre, y tiene lugar en el Centro Cultural San Martín. Es una oportunidad bastante interesante, ya que se van a ver cosas, van a ver muchos cortometrajes, muchos directores muy jóvenes de distintos van a ver distintas temáticas y distintos formatos también, como por ejemplo documental, que se está agregando este año. Y es muy interesante porque van a haber muchos proyectos, sobre todo de jóvenes directores, que no van a encontrar en otros lados. Uh-huh. Nada de agarrar y está en YouTube, lo buscamos en YouTube, está en, qué sé yo, en el Monopolio Rojo, en Netflix. No lo van a encontrar en esos lados, no lo van a encontrar en la tele, en ningún otro lado. Así que para ver algo completamente distinto, algo nuevo, es una oportunidad muy interesante. Nos quedó pendiente la semana pasada, el festival ya empezó, sigue este fin de semana hasta el 27 de octubre. Jueves, viernes y sábado van a tener... Desde conferencias van a tener distintas proyecciones de distintos cortometrajes, cortos documentales, inclusive de distintas temáticas particulares, como por ejemplo algunos cortos dedicados directamente a la comunidad LGBT. Así que es una oportunidad bastante interesante para aquellos que quieren ver cine y salir un poco también de la cartelera comercial y de todo lo que nos... agobia todos los días de parte del mercado, ¿no?, y de la industria del cine. Así que el Shint termina este sábado, aprovechen, las entradas se van bastante rápido, traten de ir, aunque sea pueden enganchar alguna conferencia, pueden ver algo interesante, y tal vez estos directores, dentro de unos años ya los tenemos realizando... Nada, qué sé yo, una nueva vanguardia. Una vanguardia. Así que... Buenísimo. Entonces, Shint. Exactamente. Es la recomendación, el Shint Worldwide Short Film Festival. En el Teatro San Martín. $70 la entrada para la entrada general, 50 para estudiantes y jubilados con acreditación. Bueno, y que teniendo vayan en cuenta, con tiempo, porque esto Exactamente. Las boleterías del San Martín están abiertas todos los días. Así que entran, tienen que bajar una escalerita por el lado de Paraná. El Centro Cultural está en Paraná, en Sarmiento, entre Paraná y Montevideo. Entran por Paraná, hay una especie de pirámide, bajan la escalera mecánica, tienen las boleterías ahí. Y ahí sacan todo. También tienen otros ciclos de los cuales ya estuvimos hablando, en caso de que no consiguen entradas o se quedan con las ganas de ver alguna. ¿Cuál era el ciclo, ¿no?, recordame, de la semana pasada? ¿Quién estaba? La semana pasada hablamos de Spike Lee, sí. Malcolm X, etcétera. Y también como es Halloween y están todas las películas de terror y demás, bueno, era Evil Dead 2, que hablamos también un poco de lo que es el género y las variaciones del mismo. Así que... Al Teatro San Martín. Vayan al Centro Cultural San Martín, por Paraná. Acuérdense, entren por Paraná, bajan la escalera mecánica. Ahí van a tener toda la cartelera, van a tener todas las opciones. Y convengamos también que para las lindas salas y para las muy interesantes proyecciones que hay, es un precio muy accesible en comparación, sobre todo, a lo que es la cartelera comercial. Gracias, Camilo. Así que, un placer. Gracias, Bueno. Vamos a... Escuchamos un temita y ya venimos con Marta Martínez, Vamos. Dale. But inside your heart, it is black and it's hollow and Bueno, para Horacio Ducateu, que aclaró, sí, hay TDA, Televisión Digital, en Comodoro Rivadavia. Pero bueno, igual vamos a averiguar después si se puede ver por televisión abierta. Yo tenía entendido que sí. Marta, Jacqueline Martínez, ¿cómo te va? Buenas tardes, bien. Hace un año que nos vimos acá, estabas en campaña. Sí, efectivamente. Bueno, legisladora. ¿Cuál fue tu impresión? Yo me acuerdo cuando vino Bilardo que no entendía nada. Decía que era todo un desastre las cosas que se votaban, que se perdía tiempo en votar cosas que no servían para nada. Pero bueno... Sí. ¿Cómo es tu visión ahora de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires? Y las características siguen siendo las mismas, ¿no? Casualmente, cuando estaba viniendo para acá, había un grupo de profesionales de la salud que estaban afuera de la legislatura gritando que nos dejen entrar. Uh-huh. Porque justamente se está tratando en las diferentes comisiones, en la Comisión de Salud específicamente, pero hoy había una reunión conjunta, la carrera, ¿no? Profesionales que quieren modificar. Por supuesto que a ellos los afecta directamente, y justamente lo simbólico, ¿no?, de la legislatura, así como pasó también en el Congreso cuando sucedió la vigilia, ¿no?, por la legalización del aborto. Afuera, quienes están sumamente involucrados porque les atraviesa su vida personal o su vida profesional, estaban exigiendo que los dejen entrar. Que los dejen entrar a discutir, que los dejen entrar a poder decidir, y sin embargo la institución cerrada los está dejando afuera, o sea, está sancionando por fuera, digamos, y a espaldas de quienes están involucrados, en este caso porque era una carrera profesional. Es muy simbólico eso, ¿no? Y la legislatura generalmente, bueno, el Congreso también, por supuesto, pero es con esto de las... audiencias públicas, bueno, seguramente hablemos ahora que en otros puntos también, el quién decide es fundamental, y en este caso justamente los que deberían decidir, es decir, a quienes les afectan todas las políticas y las leyes que se dictan y se sancionan en la legislatura, quedan completamente por fuera. El pueblo de la población de la Ciudad de Buenos Aires queda completamente por fuera de todo lo que sucede dentro de la legislatura, y luego de las sesiones recién se enteran cuáles son las cosas que los van a afectar. Que esto para ustedes es un problema, ¿no? Porque la campaña de ustedes era para hacer como la caja de resonancia de las luchas ahí adentro, ¿no? Sí, esa era la idea, por lo menos, ¿no? Justamente instituciones como estas son el problema, porque ¿a quiénes les afecta, digamos, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que producen la riqueza de todo este, de la Ciudad de Buenos Aires, pero del país en general? Es todo el pueblo trabajador. ¿Y a quiénes les afectan las políticas, las leyes que se sancionan tanto dentro de la legislatura como dentro del Congreso de la Nación? Les afectan a los trabajadores. Ahora, ¿esas leyes son hechas por los trabajadores? No. ¿Se les consulta a los trabajadores? No. ¿Se enteran los trabajadores? No. ¿No? O sea, es todo, por supuesto, también temas como el presupuesto, por ejemplo, tanto de la ciudad como en este momento aprovecho para repudiar la represión que se dio hoy en las afueras del Congreso, denunciar también y pedir la liberación de todos los detenidos. Hay 31 detenidos, dentro de ellos está el director de la Garganta Poderosa, también hay trabajadores del astillero Río Santiago, trabajadores también de Telam, creo que estaban ahí por liberarlo, pero son 31 trabajadores que tienen que quedar liberados de inmediato. Fue una represión feroz, y simbólicamente vuelve a pasar también esto de estar fuera del Congreso exigiendo que no se vote un presupuesto que va en contra de los trabajadores y las trabajadoras mismas, que es un presupuesto que está en consonancia con todos los pedidos del Fondo Monetario Internacional. Dentro del Congreso se sancionan leyes como esta, dentro de la legislatura también se sancionan leyes que van en contra del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, y el pueblo, que es el que debe decidir, queda completamente por fuera. Entonces, Justamente por eso, estas instituciones lo que hacen es, la dirigencia política, quienes ocupan los cargos dentro de esas instituciones, es justamente representar intereses empresarios y no representar las los intereses de la población ni las necesidades populares. Justamente se gobierna en contra de esas necesidades populares. A ver, en la ciudad de Buenos Aires, la legislatura, hay yo te hablaba esto de la caja de resonancia, hay un sector, sobre todo el sector que hoy es mayoritario en la legislatura, que piensan que la legislatura es una gestión administrativa. Es decir, una gestión administrativa en donde desde ahí manejamos, bueno, si vamos a arreglar más veredas, si vamos a hacer más o menos hospitales, si vamos, bueno, hoy tratamos acá el caso de agronomía, que ahí están peleando los vecinos, hablamos con una vecina para que no se construya el Estado. ¿Se pueden hacer las dos cosas? Es decir, que sea una resonancia de las luchas y a su vez una buena gestión, porque lo que uno está viendo, vos recién decías el pueblo de Buenos Aires, pero la realidad es que los que votan la gestión, no votan, o por lo menos uno lo que ve es la representación, ¿no? Yo me quedo más con lo de la lucha, digamos, si a mí me parece tiene que ser una caja de resonancia de las luchas. Pero por otro lado, uno lo que ve es que, bueno, el oficialismo ha logrado tener más de 30 legisladores, entonces ¿cómo manejamos? Sí, lo que pasa es que no se puede dejar de consultar como mínimo, y segundo, en este caso a las minorías. Pero fíjese, por ejemplo, en el caso de la Villa 31, que quisieron hacer la urbanización, en realidad la urbanización. Claro, es en doble lectura, salió la primera, la va a haber luego lectura, audiencias sí. públicas. Y nosotros fuimos a la Villa 31, por supuesto invitados por los vecinos de la Villa 31, para que nos comenten un poco cómo se estaba dando esa urbanización. La gran mayoría de los vecinos de la Villa 31 estaba en contra de la urbanización, por el tipo de urbanización, no por la urbanización en sí misma. Uh-huh. Entonces, la característica que tiene es, generalmente, toda la dirigencia política, cuando hace campaña, dice nuestra prioridad es la educación, nuestra prioridad es la salud, nuestra prioridad es la vivienda, y en este caso las urbanizaciones de la villa, por ejemplo. Entonces, después dicen, efectivamente vamos a hacer una urbanización, entonces pintan como un proyecto general, como, bueno, esto va a ser una urbanización. Ahora, cuando realmente uno habla con los vecinos y las vecinas de la Villa 31, en su gran mayoría, te empiezan a decir algunas cosas que no son menores. Por ejemplo, lo que se produce respecto del desglose de las familias, cómo los mandan de un lado al otro sin justamente contemplar si pertenecen a una misma familia o no. Cómo realizan el censo a algunas familias que se encuentran en esas viviendas y a otras no. Cómo las características de las casas que ellos van a habitar luego son distintas a las que tienen, distintas en el sentido de la distribución en la que ellos van a tener que vivir luego, donde pueden estar, por ejemplo, todos hacinados en una casa distinta a la que estaban ahora. Entonces, son todas características a las que se le suma que ellos van a tener que pasar de la informalidad al pago de el terreno, la vivienda, el ABL y los servicios públicos. Es una población que ya ha sido marginada y que ya ha sido vulnerada durante mucho tiempo, justamente como consecuencia de las políticas, tanto de este gobierno como de los anteriores, que han sido políticas que han llevado a una precarización terrible, y ahora estamos hablando con niveles de pobreza y de marginalidad muy, de indigencia muy, muy altos, y que los afectan directamente. Y lo que ellos están diciendo es, no es que no queremos la urbanización, queremos que esto sea distinto. Ahora, hay un punto que ellos los afecta y que muestra cuál es la verdadera cara, digamos, de Vamos Juntos, en este caso, del oficialismo, que es que es una tierra muy preciada la de la Villa 31, queda en un barrio muy caro de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y hay un artículo que en lo que se dice el cargo, digamos, que tiene esa vivienda, que es para quien accede a esa vivienda, cualquier vecino, el cargo va a ser uso familiar. Ahora, si por cualquier circunstancia viene un tercero y paga 3 hipotecas, puede cambiarle el cargo a ese, a esa vivienda, es decir, puede dejar de ser vivienda y ser un comercio. Con lo cual, en realidad, se está haciendo esta urbanización mediante un negocio inmobiliario o indirectamente un negocio inmobiliario que al mismo tiempo juega con la situación económica de quienes habitan lo que es hoy la Villa 31. Entonces, digamos, cuando se hacen campañas políticas, lo mismo cuando se promete sobre por educación o por salud, y vamos a ver que después eso no se refleja, hay políticas en relación a salud, que la llamada 5x1, por ejemplo, uh-huh. o la UNICAB en relación a educación, que son todas, digamos, políticas que no se dicen cuando se hace campaña. Siempre se pinta una campaña como, bueno, la educación está en primer lugar, la salud también, y después justamente es lo que no se lleva adelante. Entonces, ¿qué pasaría si justamente se le consulta al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires? Usted sabe que la Constitución de la ciudad tiene los cargos revocables. Claro. Bueno, sí. Aparte del resto de las consultas, que pueden ser, por ejemplo, vinculantes, o si las audiencias públicas fueran vinculantes, sí. o directamente la revocación de los mandatos. ¿Qué pasa si hoy se le preguntara a todos aquellos que se ven afectados por el 5x1, es decir, la eliminación de cinco hospitales para hacer uno solo en el Muñiz, o aquellos 29 profesorados que están diciendo no a la UNICABA, que es lo mismo que el 5x1, pero con los 29 profesorados integrándolos a uno solo, que es la UNICABA, todos los docentes que se encuentran hoy precarizados, cuya paritaria ha cerrado por decreto, todos aquellos trabajadores que se encuentran hoy también precarizados, y por supuesto a todos quienes integran los diferentes lugares que dicen que se van a urbanizar. Digo, para dar solamente 5 o 6 ejemplos, los profesionales de la salud también... No se puede hacer la consulta, te habría que juntar firmas. Bueno, mire usted, hay una cuestión muy... la complejidad... pero porque a veces uno ve ciertas complejidades en algunos casos que tal vez están un poco... Porque fíjese usted qué fácil que es para el gobierno de la ciudad llenar de cartelitos amarillos y de colores, ¿no? Esto de los Juegos Olímpicos que se dio... Todos nos enteramos que hubo Juegos Olímpicos en la ciudad porque los cartelitos estaban por todos lados. Cuando se dio el tema de los perritos en el subte, veíamos las mascotitas, ¿no? Que ahora pueden viajar en el subte. Es decir, herramientas del gobierno de la ciudad para informar que existe algún evento, llámese Juegos Olímpicos o llámese X cosa. Sí, o vote al chofer que... Donde están, o sea, el gobierno de la ciudad, el Estado en términos generales, pero el gobierno de la ciudad en particular, tiene todas las herramientas para poder llegar a todos y cada uno de los ciudadanos informando... ¿No? Señor vecino, señora vecina, a todos nos ha llegado un mail siempre diciendo, hola fulanita, ¿no? En el barrio de Constitución, estamos cerca tuyo, venía cerca. Te llaman por teléfono. Es decir, cualquier medio puede ser utilizado para informarnos que puede haber, por ejemplo, una votación vinculante, una participación vinculante, informarnos que, por ejemplo, cualquiera, digamos, sea tanto por lo de la urbanización como cualquier otro proyecto, por ejemplo, el de salud o la carrera profesional, cualquiera que se esté dando en este momento, se nos puede informar en horarios, en momentos en los que nosotros podamos acceder a ir, porque justamente lo que se hace dentro de la legislatura es que las audiencias públicas son en horarios en donde son en el medio del horario laboral, con lo cual la gente que se entera que puede ir, tal vez no pueda porque está en horario. Digo, entonces justamente las herramientas están... Las herramientas en el sentido de que a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que yo me entere de tal cosa y pueda votar? Bueno, efectivamente sí puedo, porque la cuestión es, si yo me por supuesto que cuando hay problemáticas en los diferentes barrios, inclusive es uno mismo el que va e intenta participar y le dicen que no, ¿no? Esto es un caso, hay un ejemplo bastante claro que fue reciente en la asamblea de Villa Urquiza, que son, los quieren desalojar y ellos fueron, acá el tema, sí, y fueron, tuvieron una reunión ayer y quedaron completamente por fuera, o sea, les denegaron, primero no los querían dejar pasar, pero les denegaron cualquier tipo de diálogo. Les dicen que en realidad, bueno, ahí hay un problema con la división entre nación y ciudad, ¿no? Pero les dicen que la parte que le va a quedar a ciudad la quieren sumamente desalojada, pero sin embargo a los comercios no les ha llegado ninguna notificación que tienen que desalojar. Es decir, que específicamente quieren desalojar a la asamblea, que es un lugar, un espacio, digamos, cultural y de encuentro y de construcción también y de lucha política de los vecinos y las vecinas. Es decir, ellos, ¿no?, que han ido a pedir al gobierno de la ciudad, a ver, ¿cómo hacemos para nosotros no perder este espacio y este lugar? Tampoco se ha abierto al diálogo. Es decir, que mucho menos podemos pensar que se utilicen las herramientas que sí podrían utilizarse, porque efectivamente recién dimos todos los ejemplos, para informar a toda la población de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que efectivamente eso no se quiere hacer, porque la institución legislatura está justamente para eso. Uh-huh. Ahora, lo que vos planteás está bueno. Ahora, habría problemas. Yo, por ejemplo, hace unos años se quería poner rejas en el Parque Centenario. Y hubo una movida muy fuerte en contra de las rejas. Vos, de tres vecinos que le preguntaba, dos querían que pongan rejas y uno que no. Y terminaron poniendo rejas. Es decir, y costó de todo, porque costó gente presa, represión. Y vos lo veías, si vos sos del barrio, sabés lo que quiere la gente. Yo lo vi en el Parque Rivadavia, en varios lados. Que a veces quieren, después, bueno, habrá que convencerle a la gente que eso no era lo mejor, qué sé yo. Pero a veces pasa esto, entonces ahí me parece que sería bueno, que en todo habría que poner a los vecinos y que voten los vecinos del barrio, a ver qué pasa. Porque a veces muchos se creen de que las cosas son, qué sé yo, la reja, por ejemplo. Es el ejemplo concreto. Yo era movilero en los años 90. Un día estaban poniendo rejas, en esa época gobernaba el Frepaso. Entonces gobernaba el Frepaso en la ciudad con los radicales. Empezaron a poner rejas en esa época. Después siguieron con Aníbal Ibarra, la del Parque Rivadavia las puso Aníbal Ibarra. Bueno. Entonces yo iba a las movilizaciones, que fui, me acerqué. Contra la reja de acá y estaba la gente de Aníbal Ibarra, la gente, yo decía, estamos todos locos. Esto ponían la reja hace unos años, acá pusieron con una represión feroz, hizo Aníbal Ibarra en el Parque Rivadavia, feroz, que desalojó a todos los puesteros que había, pero feroz de esas represiones. Y esa misma gente iba. Entonces yo, y ahí me dije, no, yo esto quiero averiguar. Y empecé a preguntarle a los vecinos, y todos querían que haya reja. Es decir, era solamente una movida de un grupo político partidario que, como era contra Macri, que no haya las rejas. Y vos veías las marchas y había dos vecinos, o tres vecinos, y el resto era toda gente que del partido político anterior, que lo habían echado a Ibarra. ¿Cómo lo solucionamos eso? Te pido un segundito porque tenemos que vender y seguimos charlando de esto. Quédate con la pregunta esta. ¿Cómo hacemos con estas cosas cuando los vecinos quieren una cosa y algunos sectores políticos otra? Estamos charlando con Marta Jacqueline Martínez, es legisladora, es politóloga y feminista. ¿Eso es un título, feminista? Después vamos a hablar de eso, dale. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Grabamos fuera de micrófono. Quiero hacer una aclaración porque si no, no me voy a quedar tranquilo. Voy a leer el correo de Horacio porque tiene que ver con algo que hablamos y es un dato y no... Sí hay TDA en Comodoro, pero solo los 16 canales que se emiten en todo el país. El canal 7 de Rawson, que es el canal oficial estatal de Chubut, más el canal 7, es decir, hay 17 canales. Lo que quiso decir es que NetTV es para la TDA solo... Este canal que yo hablaba, que hablábamos con Camilo, es solo en la ciudad de Buenos Aires. Eso es, lo aclaro porque si no después no puedo dormir cuando hago la aclaración. Marta, a ver, bueno, yo estuve viendo un poco, vi algunos proyectos. En general vi que muchos proyectos de declaración presentaste, 30 proyectos, repudio, algunas cosas. ¿Qué pensás que es lo mejor que pudieron hacer ustedes, tanto vos como Fernando, porque veo que Bilardo, que firman casi todo en conjunto? Sí, todo lo ¿Qué piensan que es lo más importante que hicieron en la legislatura? Bueno, lo que hablábamos antes respecto de ser una resonancia de los conflictos que hay afuera, porque hay una característica que tiene el gobierno de la ciudad, que es el imponer. Justamente el 5x1, por ejemplo, lo empezaron siempre cosas que empiezan a circular por PowerPoint, ¿no? Que las características que tiene este gobierno es mandar mucho, como solapadamente distribuir la información de esa manera. Empezaron a organizarse los trabajadores de los diferentes hospitales que están en contra del 5x1. En el IREP están trabajadores autoconvocados. El IREP es un centro de rehabilitación que es muy importante, es para personas con discapacidad, es muy importante, vienen personas de todo el país, de hecho, realmente es una institución muy importante y los trabajadores están defendiendo el no al 5x1 de manera muy fuerte. Lo mismo pasa con, como decíamos recién, con los 29 institutos. El otro día se dieron las audiencias también en contra del UNICABA, no solamente representantes de los diferentes centros de estudiantes, sino también rectores, rectoras de las diferentes instituciones que vienen, y bueno, y por supuesto lo que contaba recién de la carrera de profesionales de la salud, que también están en contra. Son todos conflictos que no solamente les afecta, digamos, a su trabajo o a la precarización de su trabajo, sino que el gobierno de la ciudad viene e impone. El 5x1 fue impuesto por decreto. Y la UNICABA también. La UNICABA, en realidad, se supone que está por salir ahora la ley. Modificada con... Supuestamente modificada, porque todavía nada de esto está ahí cerrado. Ahí ustedes tuvieron un trabajo... No es... Sí, y bueno, y contra el 5x1 también nos parece muy importante justamente eso. Los trabajadores y las trabajadoras tienen que poder estar ahí para decirles no, y claramente se lo han dicho, no al 5x1, no a la UNICABA. Es un gobierno que impone las políticas. Y ahora volvamos a la que quedó pendiente antes del corte, que estábamos hablando de qué pasaba con el cuando solamente uno ve que son sectores políticos que están en contra de una cosa, que por ahí la población está a favor. Lo hablábamos, yo contaba lo del Parque Rivadavia. ¿Cómo ven esto cuando se usa políticamente? Que vos sabés, ¿no? Que sabés... Ustedes deben ver, ¿no? Que gente que decís, bueno, este tipo dice esto ahora, pero hace... No es el caso de ustedes, pero hace tres años decía lo contrario cuando era gobierno. Es que nos parece que una pregunta fundamental cuando empezamos a ver todas estas cosas es ¿quién decide? Pero nosotros decimos, pongamos el ejemplo más claro, que fue el del movimiento de mujeres en la vigilia, ¿no? Sí. Si uno preguntara, bueno, ¿quién decide? ¿Quién estuvo en la calle? ¿Quién estaba exigiendo? ¿No? Porque aparte somos en realidad las mujeres las que nos afecta sobre nuestro propio cuerpo la decisión de abortar o no de manera legal o ilegal, porque está en juego nuestra vida. Entonces, en ese caso, las mujeres que protagonizamos una lucha tremenda, desde el primer Ni Una Menos para acá, desde el 2015 para acá, y seguramente después hablemos también del Encuentro Nacional de Mujeres, justamente ¿quién estuvo ahí en la calle decidiendo? Decidiendo justamente, se le estaba exigiendo al Congreso que vote la ley de interrupción voluntaria del embarazo a favor de todas nosotras y de la sociedad en general, por supuesto. ¿Qué hizo el Congreso? Nos dio la espalda, dijo que no. es en una de las demostraciones más antidemocráticas, así como lo fue el 18... Los senadores. Sí, particularmente los senadores, pero el Congreso en sí mismo fue una demostración, digamos, bastante clara. Lo mismo sucedió el 18 de diciembre con la reforma previsional, una manifestación muy grande en la calle diciéndole no a la reforma previsional, una gran represión. Hoy sucedió lo mismo, un presupuesto que viene de la mano del Fondo Monetario Internacional, que significa un gran ajuste para todo el pueblo trabajador, manifestando justamente fuera, en contra de ese ajuste, en contra de la metida de mano en el bolsillo de todos los trabajadores, y un Congreso sesionando en contra de los intereses populares. Eso que vos decís, claro. Ahora, está claro que yo creo que si vos haces un plebiscito por la interrupción voluntaria del embarazo, creo que sale a favor de la interrupción, y creo que la ley contra los jubilados, creo que también, si se ponía a votar, estaba todo el mundo en contra. Yo, mi problema es cuando hay cosas en los barrios, cosas que los intereses políticos no coinciden con los intereses. Dicen, bueno, vamos en contra de esto, y después los otros te dicen, no, pero mira qué bueno que está esto, qué sé yo. No, es que a eso iba, justamente. Entonces, así como lo decimos, en cosas, digamos, más estructurales, y qué es lo que la población decidiría en relación a pagar deuda, por ejemplo, o a destinarlo a educación, que, dicho sea de paso... ahí no queda duda, sí. Bueno, entonces, justamente, si nosotros... De la misma manera en la cual pensamos cualquier solución, digamos, o cualquier solución a cualquier lucha o problemática que tengan los vecinos, es justamente que se solucione por la decisión de los vecinos. Claro. Entonces, ahí está. No es que un dirigente político puede venir y por conveniencia propia hacer, sino que justamente, así como decimos que todo el pueblo trabajador decida, que las mujeres decidan, bueno, en cuestiones más pequeñas, que sea una asamblea en Parque Centenario, y que todos los vecinos de Parque Centenario decidan si tiene que haber o no rejas en ese lugar. Que por supuesto viene, no es la solución de Parque Centenario ni la solución de la ciudad de Buenos Aires, es una cuestión a nivel nacional. El sistema capitalista y la explotación está a nivel nacional, a nivel internacional. Digo, no es que uno puede llegar a aislar. Claro, pero hay cosas por ahí concretas, ¿viste? Porque uno a veces, yo digo con esta cosa de a veces, bueno, pues mis intereses políticos hacen que yo me oponga a todo. Yo qué sé, yo traía, me acuerdo, allá por los 90 venía gente acá que pedía urgente bicisendas para andar en bicicleta, ¿viste? Pedían urgente porque decían que la ciudad no daba para más, que había que poner. Y cuando puso la bicisenda Macri, mucha de esa gente decía, no, esto no es la bicisenda, no permiten los autos, ¿viste? Es decir, a veces yo veo la queja por la queja en sí mismo, y eso desnaturaliza las luchas verdaderas, me parece. Hay un agregado, que es que el negocio fenomenal que hacen cada vez que hacen, por ejemplo, la bicisenda los canteros. Es impresionante el negocio que hacen, claro. Negocios con empresas amigas, ¿no? A quienes se le dan las concesiones, quienes tienen la licitación. Digo, por eso mismo, no es solamente el decir, che, acá tiene que haber una bicisenda, que efectivamente... Sino que tiene que haber, que tiene que ser mejor, que tiene que ser más barato, que no tiene que haber coima, que no tiene, claro, que haber corrupción, que no tiene que haber sobreprecios, claro, etcétera. Iríamos, claro, más profundamente, tienen que ser empresas de propiedad pública, tienen que ser manejadas por los trabajadores, pero eso sería ya otra cosa, igual, digamos, está muy claro, y aclara, creo, donde iba la pregunta. Vamos a entrar porque nos quedan pocos minutos. ¿Tuviste en el encuentro? En el Encuentro Nacional de Mujeres fuimos con compañeras, fuimos un grupo hasta allá. La verdad que fue impresionante. Es muy rico. La rebelión de mujeres es apasionante. Un proceso. Yo creo que sí. Nos parece, ay, es riquísimo, es apasionante. En un lugar tan lejano como Trelew fuimos más de 50.000 mujeres. La verdad que fue muy importante hacerlo ahí, por lo que sucedió con Santiago Maldonado. La verdad que fue un gran esfuerzo ir hasta allá, porque para la gran mayoría de nosotras era bastante lejos. Algunas compañeras, por supuesto, tuvieron mucho más tiempo para llegar ahí de viaje, pero fue riquísimo. Después de lo que hicimos, protagonizamos esta rebelión de mujeres, lo que hicimos con esas vigilias exigiendo la legalización del aborto, visibilizando los pañuelos verdes, justamente ganando a la opinión pública, ganando al pueblo trabajador, ganando a la sociedad en su conjunto, que las pibas no tienen que seguir muriendo por aborto clandestino. Inclusive pero fueron gente, porque el otro día estuvimos tocando el tema, fue gente también de en contra del aborto. Me dijeron que en algunas comisiones sí participan mujeres de todo tipo. Siempre. Lo que pasa es que hay la rebelión de mujeres en general ha logrado justamente algo que no se había logrado antes, es que la lucha por la legalización del aborto sea masiva. De esto te quería hablar. Antes, una cosa, porque me quedó de la semana pasada, pero tiene que ver con esto. Este encuentro fue la primera vez que el Instituto Nacional de la Mujer puso plata para el encuentro. Es decir, puso 8.300.000. Yo el otro día abrí el programa cuando estábamos acá con Sabina, que había ido al encuentro. Y bueno, me habían dado una información que no la tenía todavía chequeada. Dije nada más algo que ya lo tengo chequeado, está en el boletín oficial. El desarrollo social de PASA, se contratan 50 micros, va gente de diferentes puntos del país carenciado, más 2.000 mujeres, salió 3.000 pesos por mujer, que lo financió Carolina Stanley con un pasaje que en el boletín oficial del 16 de octubre le hace al Instituto de la Mujer. Después hay viandas, y yo dije acá que me habían dicho que las viandas habían llegado en mal estado. Bueno, eso pasó en el encuentro del Chaco, el del año pasado. Ahora aclaro la información porque sé que hay gente que escucha, algunos me preguntaron. Las viandas llegaron bien, solo que hubo menos de las que les había ofrecido. En realidad fue una victoria de un sector de mujeres que presionó para que pusiera el gobierno 8.300.000 pesos. Pero quería aclarar esto porque había quedado pendiente lo de las viandas y todo esto, y yo sé que hay mucha gente, y sobre todo gente que está en la lucha feminista, que nos escucha. Y bueno, y esto es decir que es algo nuevo, ¿no? Que el gobierno pague algo que le ha generado un despelote a Cambiemos terrible, porque está pone plata en todos los lugares, a la iglesia evangélica, a la iglesia católica, a los movimientos feministas. Entonces, entre ellos están, sabemos que no es un gobierno homogéneo, ¿no? Hay un presidente que abrió el debate del aborto, y Gabriela Michetti, Vidal, sí, que quería volver a antes de 1921. Claro. En realidad, no es que, digamos, abrió en términos formales el presidente, lo impuso a la rebelión de mujeres. Esto es importante porque justamente... 30 años se tardó, ¿eh? Sí, es que justamente es un proceso, ¿no? Por supuesto que esto no nació de... No fue de la noche a la mañana. Acá vino, esto fue un proceso acá pasaron muy largo. Tres personas que presentaron los mejores proyectos, todavía mejor a los que salieron. Y vos te vas a horrorizar cuando te las nombre alguna. Uno fue Alfredo Bravo en el 95, creo que fue, solo. Me acuerdo que un grupo de 30 mujeres frente al Congreso, yo iba a cubrirlo, pedían el aborto. Patricia Bullrich presentó un proyecto que te lo puede, no sé si estará en algún lugar, y Graciela Fernández Meijide. Permítame agregarle la de agregarle Graciela uno. Fernández Meijide después dio marcha atrás porque hizo un acuerdo con el pastor Bonino. Bueno, permítame agregarle uno que en realidad fue el primero, en 1993, que un compañero nuestro, Luis Zamora, fue el que presentó el primer proyecto, justamente. ¿Sabes que no lo tenía? ¿Qué pasó? En el 93. También lo hizo en conjunto. Con compañeras de la comisión en ese momento, de la comisión por el derecho al aborto, se juntaban ahí en el molino y lo hicieron. Alicia Cacopardo era una de las mujeres. Una gran referente, también con otras compañeras, Noemí Oliveto, que también estaba dentro del grupo de mujeres que trabajó mucho por el proyecto, que era abarcativo, por supuesto, bueno, que no era discúlpame, solamente... Zamora, que me olvidaba. Vos fíjate, inclusive en esa época pero nosotros teníamos más relación con Zamora. Nosotras damos ese ejemplo porque nos parece muy rico. En el año 93, justamente, se presentó un proyecto que... se cajoneó, ni siquiera pasó, por supuesto, por la comisión. Durante toda la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que por supuesto se negó a la legalización del aborto, tampoco se pudo tratar en comisión por orden expresa de ella. Sucedió algo en el 2015, que es cuando empieza un proceso distinto, y nosotros particularmente le decimos rebelión de mujeres, porque... primero fue una irrupción desde abajo hacia arriba, es decir, las mujeres ante todos los femicidios y el de Chiara en ese momento fue el que arrancó ese 3 de junio el primero, las mujeres ahí en la calle, cientos de miles de mujeres aparte. Sí, fue impresionante. Fue impresionante esa movida en el 2015 y después fue continuada porque todos los años luego se continuó el 3 de... los Ni Una Menos, lo que se dicen ahora las movilizaciones del Ni Una Menos. Pero aparte, porque comenzó esto del... decirle no a la opresión, no a la violencia, el empezar a hablar, el no callarse más. El no callarse más es dejar de ser oprimida. Una mujer que hasta cierto momento dentro de su casa decía, está bien que me pegue porque yo hice tal cosa, digo, esta cuestión de la culpa, de algo habrás hecho, a pasar a decir, yo voy a salir a la calle a reclamar porque no quiero que me sigan pegando más y no quiero que haya más femicidios y no quiero que le pase esto a mis hijas y no quiero que siga oprimida mi compañera y no quiero, todo este no quiero y no callar es el justamente levantarse en contra del patriarcado y enfrentarse a la opresión. Eso es lo que tiene intrínseco esta rebelión y es lo más rico que tiene, que por supuesto no es de la noche a la mañana, ha sido todo un proceso sistemático de las mujeres autoconvocándose cada fecha, ya sea un 8 de marzo, un 3 de junio. Las primeras que le hicimos un paro al gobierno de Macri un 18 de octubre porque había sido en Mar del Plata el femicidio de Lucía Pérez, fuimos las mujeres. Uh-huh. Ahora, no, yo coincido con esto, es decir, lo que sucede es que se dio el momento, porque yo durante el gobierno de Cristina sus compromisos con la iglesia eran muy fuertes. Es más, yo creo que tenía un acuerdo, por eso se va una legisladora, una senadora, dos días antes vota en contra la ley, bueno. Yo veo un retroceso, te digo por qué y cerramos con esto, nos quedan pocos minutos, pero veo referentes sindicales que a mí me llegan datos, gacetillas que pelean con el mismo discurso tuyo, el otro día llamaban a ir a la misa de Bergoglio, de Radassini, Radisani en Luján. A mí me parece bien que un pueblo reclame por pan, techo, trabajo, paz, que era lo que teóricamente, pero en realidad ahí hay otros intereses. La iglesia no está jugando, la iglesia ha logrado una victoria en que no pase la ley en el Senado y ahora sigue avanzando en lo que pueda, en el protocolo en la ciudad de Buenos Aires, como lo hemos visto. Y yo lo que veo es un retroceso y les han generado a las mujeres una contradicción. Porque a mí me parece que una mujer no puede ir a un lugar donde ahí estaba la gente que firmó el pacto. Estaba Gustavo Menéndez, del pacto que hicieron los intendentes de territorio libres de aborto y todo eso, ir a escuchar esos discursos, que la paz y el pan y el trabajo era una excusa, pero la verdad es imponer lo que quiere la iglesia y ahora se agregan también las iglesias evangélicas y van a tener un problema acá, ¿no? Yo dividiría, digamos, ¿no? Por un lado el pacto de San Antonio de Padua es el que firmaron con Bergoglio todos los intendentes anti-ley, que son todos de Unidad Ciudadana la mayoría. Bueno, por un lado estaría, digamos, la perspectiva desde la rebelión de mujeres y por el otro lado, digamos, el acto en particular por paz, pan, trabajo, cómo se involucra, digamos, ahí la iglesia, el moyanismo, los diferentes sectores, digamos, y agrupaciones sociales. La iglesia, etcétera. Y la burocracia sindical. La burocracia sindical, cómo juegan determinado rol, digamos, canalizando, porque hay un gran descontento en todo el pueblo trabajador, la verdad que está pasando muchas necesidades, y justamente lo que hace es canalizar por lados como la iglesia y poner fechas, digamos, bueno, esto por el lado de la burocracia sindical, poner fechas y no un plan de lucha, sino poner fechas aisladas en donde justamente le da más tiempo al gobierno. Pero eso sería, necesitaría más profundidad de análisis. Y volvemos a lo anterior, que es la rebelión de mujeres. Hay una particularidad que indirectamente usted la estaba diciendo recién, y yo creo... contrariamente, creo, entendía lo que usted estaba planteando, que justamente las mujeres y la rebelión de mujeres no tienen una dirigenta y no tienen un dirigente tampoco. Entonces, así como nos hemos juntado en la vigilia que en diputados fue de 1 millón de mujeres y de 2 millones cuando fue lo de senadores, que hemos ido más de 50.000 al Encuentro Nacional de Mujeres y que el año que viene va a ser en La Plata y seguramente seamos muchísimas más, Lo que tiene de rico el proceso es que las mujeres nos autoconvocamos. Cuando fue lo de la vigilia por la lucha por la legalización, o cuando existe algún tipo de violencia o femicidio donde las mujeres nos manifestamos, lo hacemos sin ninguna dirigenta. Entonces, lo que sucede es que hay una autoconvocatoria, las mujeres estamos atentas a qué es lo que pasa, esto que decimos siempre, no mirar hacia arriba, sino mirar hacia los costados, y es lo que estamos atentas, lo que se llama en términos generales sororidad, lo que estamos atentas a mirar a ver qué es lo que sucede, y seguimos la lucha en ese sentido, con ese mismo proceso, y es por eso que nosotros desde Autodeterminación y Libertad decimos el camino está en ese ejemplo de las mujeres, de autoconvocarse, luchar y por supuesto construir y desarrollar autoorganización y autodirección. ¿Sabes que se nos acabó el programa? Qué lástima. La verdad que una lástima, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a volver a encontrarnos. Así que Marta Jacqueline Martínez, de Autodeterminación y Libertad, legisladora, politóloga, feminista y femenina también. muchas gracias por haber estado acá. Fuiste muy amable. Muchas gracias. Chau, nos encontramos la semana que viene. Gracias, Sol Vázquez, que estabas en el banco y entraste. Chau. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón.